Es un paso importante, nos abre una perspectiva de laburo muy interesante, con un espacio que queda en el Estado donde, desde el cual se pueden definir políticas públicas que tienen que ver mucho que ver con la función social, cultural y comunicacional que llevan adelante nuestros medios de comunicación y con la mirada que tenemos desde las organizaciones populares. Además de que, si bien el instituto es relativamente nuevo, bueno, los actores que lo llevan adelante nos conocemos desde hace mucho tiempo, hemos estado codo a codo trabajando por una comunicación democrática y entendiendo siempre que una comunicación democrática es todo eso, no es solo la palabra, las cosas que se dicen, las cosas que se expresan mediante ideas y conceptos, sino la identidad, la cultura y la música como una parte fundamental de todo eso, en general y en las radios, porque sabemos el lugar que tiene la música en una radio en particular. Así que una perspectiva, muy linda, una cantidad de acciones que ya se estuvieron charlando, más que interesantes para desarrollar, y seguramente algunas de ellas en el corto plazo. Antes de fin de año vamos a tener alguna actividad conjunta a la cual convocar a las asociadas para trabajar con el INAMU.